aquí por alta mar, sabiendo que no volverá la balsa que mucho acunó. Sola la ves envuelta en sol. Esa es la balsa que de aquí nunca se iría, mía. Detrás del horizonte se hundiría, mía, mía. Sabe que hay muchos puertos, ven y vení, lo llamará, vaya a saber quién quedará en esta vez, por siempre ya no la encontré, quiero llorar. Esa es la balsa que de aquí nunca se iría, mía.